¿Estás del otro lado, Javier? ¿Cómo les va? Muy bien, no se queje porque le vamos a descontar el sueldo, ¿eh? Mire que está de moda. No, por favor. Ahora sí, con López Murphy estamos todos. Bueno, Javier, ¿cómo estás? Y vamos rápidamente a la columna de hoy, al tema de hoy. Mirá, concretamente creo que fue por diciembre que hablamos un poco de Chico Méndez. Uh-huh. Y desde hace 2 años estoy buscando un libro de Saix Barral que se llama Senderos de Libertad, que habla sobre, que es un libro de Javier Moro, que habla sobre la lucha de los indígenas por la defensa de la selva amazónica, que lo pude conseguir después de mucho, aquí en la ciudad de La Plata, ya cuando ya mis esperanzas estaban totalmente desvanecidas, y que estoy, la verdad, muy contento de haberlo podido conseguir, estar leyéndolo, que habla sobre la realidad de una zona reconocida en América Latina, si las hay, como una de las zonas más castigadas, que es el nordeste brasileño. Uh-huh. Y sobre todo lo que implicó la colonización, como lo llamaron, o los grandes ejércitos que iban a ocupar la selva para extraer el caucho, con un criterio reconocible en este mundo, que es los grandes terratenientes, que eran quienes determinaban cómo se extraía, qué se extraía, cómo se comercializaba y quiénes eran los encargados, y determinaban concretamente la vida y la muerte de miles y millones de personas. Eso fue desde más o menos 1930, o antes incluso también, cuando hubo la primera avanzada de seringueiros, como se lo llamaba, en la selva amazónica, que empezaban a poblarla despacito, y que quienes primero y más rápido llegaron, que evidentemente uno se imagina quiénes son, fueron los que se llevaron todas las ganancias, porque como quizás recordáramos en tantos lugares de nuestro país y de otros lugares de América Latina, ellos mismos son los que les vendían a los seringueiros, a los extractores de caucho del árbol de bea, les vendían todas sus los alimentos, las herramientas para poder sobrevivir en el medio de la selva, y todo ese tipo de utensilios necesarios como para poder sobrevivir. Uh-huh. Habla también este libro de la problemática de las enfermedades y de cómo se desechaba la gente cuando estaba enferma, cómo aparecía gente, era común encontrarse gente muerta en la selva, vaya a saber si era por una enfermedad o por la necesidad de los patrones de hacer callar a alguien reconocido como una de las personas que podía liderar alguna levantisca de la gente, que no eran muchas, porque en medio de la selva tampoco era muy fácil, ¿no? No había medios de comunicación, no había nada. Y ahí es donde se crió Chico Méndez, en medio de una selva hostil, muy hostil, y con indígenas que estaban totalmente acondicionados a esta selva, como por ejemplo los Kayapó, los Yanomami, que eran gente que fueron, cuando empezaron a conocerse por allá por 1930, 1935, reconocidos por su fiereza, ¿no? Con quienes iban a ocupar espacios que para ellos hasta incluso eran santos. Uh-huh. Y hace poco leíamos en el programa un cable que relacionaba no con la cuestión del nordeste de Brasil, pero sí con lo que está pasando en otros lugares, y mezclaba esto con la famosa visión o los famosos análisis de Malthus por allá por fin del siglo pasado, a principios de este, que hablaba del crecimiento de la población, de los crecimientos exponenciales, cómo iban aumentando la población, y él decía que en algún momento se iba a relacionar todo esto con una gran cantidad de gente y una poca cantidad de alimento para todos. Se calcula se calculaba hace 10 años que para el 2020 íbamos a tener 5.600 millones de habitantes en el mundo. Ajá. Hoy ese cálculo, cuando eso apareció, generó un importante debate, que incluso estuvo muy incluido en las exigencias del primer mundo al tercer mundo, porque evidentemente el que más crece es el tercer mundo, los países más postergados o totalmente postergados, son donde hay mayor índice de natalidad. Hoy ese índice se calcula que no va a superar los 4.800 millones de personas. Y está relacionado un poco con la vida de estos seringueiros y la vida de tanta gente en tantos lugares como en general toda Asia, toda África y Latinoamérica padecen enfermedades muy fáciles de resolver con sistemas sanitarios evidentemente al alcance de todos, como puede ser el cólera o el Chagas acá, o la tuberculosis que reaparece, o la malaria, o bueno, un montón de enfermedades que van apareciendo, y sobre todo en África, el SIDA, que en algunos lugares afecta a casi el 50% de la población. Evidentemente, el sistema o la forma pasa por la devastación de la gente con menos recursos y con menos posibilidades. Y está uno también pensando si esto no es o generado o bien, si no se lo combate justamente para evitar llegar a esos números que en aquel momento generaron tanto debate de población mundial, ¿no? Evidentemente, más donde vemos la presión que existe de determinados países, sobre todo de África y de la zona lindera de Europa, los países más humildes, por entrar al primer mundo y por ser parte del primer mundo, supuestamente, por, digamos, escapar del hambre, escapar de la escasez, escapar de todas esas enfermedades y entrar en una zona donde esto ya no existe. Por eso también empezamos a ver cómo desde Europa se empieza de alguna manera a o bien tirar alguna guerra como para destruir este tipo de cuestiones o empezar a mitigar hacia afuera, por lo menos en la parte más cercana a ellos, empezar a mitigar este tipo de grandes problemas o lo que pasa con Estados Unidos, con México, o lo que está pasando con Japón y parte de los países del sudeste asiático. Y a todo esto le sumamos el verdadero y grave problema del siglo que viene, el siglo que empieza a fin del 2000, del año 2000, un siglo que se va a venir con uno de los mayores problemas, que no va a ser ni la escasez de petróleo, ni la escasez de energía, sino que va a ser exactamente la escasez de agua, que está generando una serie de luchas por mantener el manejo. Lo estamos viendo, por ejemplo, acá en Argentina, bestialmente, con lo que es el canal federal, que está derivando intentando derivar gran cantidad de aguas de Santiago del Estero, aguas que terminan en la laguna de Mar Chiquita, que son las que se quiere derivar para campos, ya evidentemente sabemos de qué familias, ¿no? En La Rioja y en Catamarca. Y están generando una disputa por la problemática del agua, que es cada vez más reconocida, y está generando que los pequeños productores tengan que abandonar sus campos y tengan que, como siempre, terminar en las grandes ciudades, viviendo en la periferia, sobre todo en la zona de villas, ¿no? Sí, está claro. Javier, en todo caso te comprometemos públicamente a que esa especie de incunable que has conseguido después de tanta búsqueda lo puedas prestar, ya que, bueno, constituye un elemento casi de denuncia de la vida y de las condiciones de trabajo de un sector importante de la economía brasilera y de Latinoamérica. Sí, indudablemente, porque analiza distintas visiones de cómo manejar la selva, desde la de Chico Méndez y su gente, que hablan de reservas extractivas y de no devastar la selva, la de los garimpeiros, que hablan de de manejar la, la selva de otra manera, que es destruyéndola para sacar el oro que está de, en su tierra, la de los grandes terratenientes que siguen, son los que continúan todavía devastando la selva para transformarla en zona ganadera de una calidad bastante endeble y que obliga a ir ganando cada vez más selva. Y es un análisis que yo creo que es muy interesante, y por más que a mí me costó bastante conseguir el libro, va a estar a disposición de quien lo quiera leer. Bueno, gracias Javier, que tengas un buen día. Otro para ustedes. Nos estamos viendo. Chao.